Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos escuchando voces que se suman a la convocatoria que se realiza a nivel nacional para mañana sobre y bajo el lema Ni Una Menos contra la violencia de género y contra los femicidios. En este caso vamos a hablar con una representante de un gremio, con la secretaria de género de la CTA de los Trabajadores, Estela Díaz. Hola Estela, bienvenida al informativo Farco, Flavia Campeis, la saluda. Hola, buenos días. Buenos días, Estela. Queríamos establecer esta comunicación primero para saber cuál es la visión desde el gremio del que formás parte de esta convocatoria que se ha multiplicado en diferentes regiones del país. Mira, nosotros estamos convocando con muchas ganas, organizándonos en todo el país. Ni bien se inició la convocatoria, sacamos rápidamente todas las plazas del país porque fue impresionante como nuestras compañeras secretarias de género de todos lados decían, ¿qué hacemos? Tenemos que movilizarnos y lo decimos en un punto con un tema que es doloroso, pero también con la alegría que nos da que haya una fuerte convocatoria y esperamos una fuerte movilización popular porque nosotros hace años venimos comprometidas con esta temática, tenemos las declaraciones de todos los 25 de noviembre, tenemos cantidad de acciones que desarrollamos desde las secretarías, desde los distintos sindicatos, planteando no más violencia contra las mujeres. Una sociedad inclusiva, una sociedad igualitaria requiere sin lugar a dudas que no haya violencia contra las mujeres, sino estamos hablando de otra cosa, y en ese sentido nos duele, digamos, que los avances populares de estos años convivan todavía con niveles tan grandes de violencia y con el femicidio como la situación extrema. Así que una gran oportunidad mañana, y así estamos convocándonos en todas las plazas del país. Estela, como vos decís, es una oportunidad importante de pedir, de salir a la calle a luchar, pero también es importante saber qué va a pasar el día después, qué van a pasar los días después. ¿Qué sectores, qué organismos consideran ustedes o qué políticas hay que aplicar para que efectivamente se pueda cumplir lo que cientos de personas, miles de personas van a pedir mañana en las calles? Mira, a mí me parece que todos, tenemos algo que aportar y cada uno en la medida del lugar y las responsabilidades que tiene. Y esto es lo que nosotros decimos. Hay que ponerle sentido a esta convocatoria porque también vimos que para algunos parece casi una moda sacarse la foto con el cartel y sobre todo en medios de comunicación cuando sus prácticas son producir productos culturales que discriminan a las mujeres y que las violentan permanentemente. Por lo tanto, la disputa por el sentido es una clave y la disputa por el 4. ¿Qué hacemos el 4? Y ahí nosotras decimos el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, pero todos y todas tenemos algo que aportar. Entonces basta de fallos machistas y patriarcales, es urgente definir acciones frente a las violencias extremas y qué se hace con los violentos cuando no paran con nada, qué dispositivos se ponen y qué acciones toman jueces y juezas, fiscales, defensores, en esos casos bien concretos, basta de revictimización, los medios de comunicación, protocolos exigibles de tratamiento de los femicidios, no se puede seguir espectacularizando el asesinato de las mujeres, que parece más una cosa, no solo que alienta el morbo, sino de enseñanza de cómo asesinar mujeres. Entonces, ¿cómo se avanza en eso? ¿Cómo se avanza en las políticas públicas? El Plan Nacional Integral, que dice la Ley 26.485, pero que cómo se implementa, cómo se hacen los presupuestos y todas las jurisdicciones. La nacional, pero los gobiernos provinciales, los gobiernos locales. La Ley de Educación Sexual Integral, contenidos excelentes tiene. Todas las provincias deben rendir cuentas, el Consejo Federal de Educación, cómo se está implementando esta ley. Y además, cada uno y cada una. Cada uno, no consumir productos sexistas, no involucrarte si sabes que a tu vecina, a tu compañera, pensás que le están pegando, preguntar como si no sabes cómo ayudarla. Bueno, me parece que todos, todas, con distintos niveles de responsabilidad, algo tenemos que aportar. Estela, te saluda Pepe Frutos, nuestro compañero. Hola, buen día. Hola, Estela, buen día. Yo te quería preguntar con respecto a lo que falta por hacerse cumplir de esta ley que fue modelo, que se aprobó en el año 2009, que Es una ley que aborda el tema de la violencia hacia la mujer y desde una concepción que siempre que hemos consultado a especialistas en el tema, nos dicen que una de las cuestiones fundamentales es que garantiza la protección integral a las mujeres. ¿Qué pasa que con esto todavía no se puede avanzar definitivamente? Mira, la ley, como bien decís, es muy buena y es muy importante porque además plantea todos los tipos y modalidades de violencia. Digamos, cuando lo que más nos sensibiliza, que tiene que ver con estos femicidios, que decimos basta, estamos hartos de ver que asesinen las mujeres, esto en general tiene que ver con las relaciones de pareja o expareja, relaciones interpersonales. Pero la ley aborda todas, digamos, las violencias del Estado, institucionales y las violencias sociales y mediáticas. Entonces, me parece que esa es la importancia de la ley. Ahora, es también de difícil aplicación o de difícil ver los resultados en un plazo corto. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de un tema que apunta a cambios culturales. Entonces, la sociedad ha cambiado mucho, las mujeres estamos en lugares antes impensables, hasta presidentas de la nación en toda nuestra subregión, no solo en Argentina, pero sin embargo convivimos con niveles de desigualdad para las mujeres, de machismo, incluso hasta de misoginia muy fuertes, discursos que todo el tiempo confrontan modelos de cambio la mujer con modelos absolutamente tradicionales y estereotipados de lo femenino. Así que creo que es complejo intervenir en la violencia porque no lo hace un actor solo. Necesitamos que esa integralidad que dice la ley es que tiene que haber los organismos articuladamente dando respuestas consistentes y sostenidas en el tiempo. Y esto también requiere de recursos, de más recursos de los que se están usando, porque las mujeres son revictimizadas. Cuando uno lee los circuitos que hacen las mujeres, un organismo dice una cosa, otro otra, la justicia que claramente dice, uno le da la medida de restricción en el sector penal, pero el de familia la llama a una audiencia de conciliación con su pareja. Bueno, basta de esto, basta, la ley es clara. Entonces se tienen que sentar todos los organismos, articular las políticas. Nosotros estamos planteando que se conforme un foro que siente a las principales cabezas que hay del feminismo, de la academia, de los ámbitos de justicia, para construir una hoja de ruta que diga por dónde son las decisiones fundamentales y empezar a decir realmente que hagamos la cuenta regresiva y contar menos femicidios de mujeres ya pronto, digamos, ahora, ¿no?, en la Argentina. Estela, hablabas de la justicia. Se me ocurría recién, ¿no sería también necesario un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de crímenes por delitos cometidos durante la dictadura, donde da recomendaciones sobre los juicios, donde dice que es una política de Estado? Más allá de que la Corte tiene una oficina de violencia de género que funciona por ahora solamente en el ámbito de la Capital Federal, ¿pero podría ayudar a que haya una orientación desde la máxima autoridad judicial del país hacia todos esos jueces que vienen arrastrando prácticas culturales machistas y que, bueno, terminan en muchos casos en mujeres que luego de haber sido golpeadas, heridas, terminan siendo asesinadas? Mira, la Corte, además de tener la oficina de violencia que está a cargo de Hayton de Nolasco, en vida de Carmen Argibay se creó una oficina de género, que su orientación fue capacitar a muchísima cantidad de funcionarios, jueces, juezas, fiscales del Poder Judicial. Justamente decían este caso que se conoció tan resonante de Piombo y Sal Yargués, que creo que acaba de renunciar Piombo, ellos nunca hicieron los cursos de género. Porque, digo, también me parece que hay posicionamientos ideológicos, ¿eh? No solo hay un desconocimiento, no es que desconocen en muchos casos la ley, es que no la quieren aplicar, porque están en contra, porque están de acuerdo con, tienen una mirada condescendiente con el maltrato hacia las mujeres. Entonces, a mí me parece que es necesario todos los pronunciamientos, pero necesitamos la democratización del Poder Judicial. Deben rendir cuentas. Si no están cumpliendo la legislación vigente, ellos no están para interpretarla por su antojo, están para aplicar. Nosotros tenemos tratados de derechos humanos, la Convención de Belén do Pará, de erradicación de la violencia, del año 94, que para nuestro país es ley nacional. Y no es constitucional desde ese momento porque era justo, se sanciona cuando estaba discutiéndose la Constitución en la Argentina. Deben aplicarla y deben, hay que hacer la democratización del Poder Judicial. ¿Con qué tiene que ser? No son reyes, no son príncipes los jueces o las jueces, tienen que rendir cuenta a la sociedad. Y si no cumplen las leyes, debe haber modos de sanción, de poder correrlos. Digamos, está claro que no se los elige como, digo, ejecutivo, los legislativos, rinden cuentas cada 2 años en este país a la ciudadanía con el voto popular. Bueno, me parece que esto, sin lugar a dudas, es una discusión pendiente, la de la democratización del Poder Judicial. Estela, te quería pedir un mensaje para todos aquellos vecinos, integrantes del pueblo, de distintos lugares del país, no a los oportunistas que han aprovechado para sacarse la foto con el cartelito Ni Una Más, sino a todos aquellos vecinos, personas del común, de nuestro pueblo, que por ahí también se pliegan a esto de sacarse la foto. Por ahí un mensaje desde la mirada de gente que, como vos, viene trabajando el tema de género, de la violencia de género, desde hace mucho tiempo. Y yo diría que la violencia contra las mujeres es un grave problema social y es sobre todo una violación a los derechos humanos. Todas, todos tenemos algo que aportar y sobre todo lo vamos a hacer desde involucrarnos en nuestra sociedad, desde la construcción de una sociedad más democrática, más participativa y con solidaridad. Esto, mirándonos con el otro, con la otra, pensando que puede ser un igual a mí y diciendo, ¿cómo me involucro en esto? Algo tengo para decir. Estela, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores.